iba mi carro, me pasé cuernos, solo un día para reír, solo un día para llorar. Solo un día, poder callar y humillar. Solo un día, solo un día, solo un día. Solo un día para sentir que es vivo. Solo un día para mí. Solo un día. Los grupos que vienen por aquí se autogestionan completamente. Son temas que duran un minuto, dos minutos, todo lo más, dos minutos y medio. Lo normal son 30 segundos, 40 segundos. Y entonces están para hacer 18 o 20 temas un día.